que fueron importados del África en la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que yo canto ribonero del Perú. Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con el cal en Cartagena. De caderes españoles la trajeron más para el sur. Y por eso que yo canto ribonero del Perú. Esta historia la escuché, un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto ribonero del Perú. Acundo, Acundo, rico mamá, Acundo, soba negra, Acundo, Acundo, Acundo. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, teníamos al primer invitado de Pedro esta tarde, era Miki González con Acundún. Y una vez que Manuel Garrido Leca agarró las riendas de como productor de Arena Hash, él tuvo que necesitar un repertorio de trucos de psicología aplicada. Según decía, quería imitar a George Martin, ¿no? Manuel Garrido Leca, el otro productor de los Beatles, George Martin. Y sabía por qué. Pedro había crecido en una familia de artistas y fue la base para el desarrollo de la creatividad que él tenía. En contraste con su mamá, que venía de una familia más tradicional. Sus composiciones representan ese universo que él es. Muchas veces me han comentado que Pedro es muy sobrado, pero eso es en realidad mentira, porque según Manuel dice que es la persona más cariñosa que él conoce. Si le hablas y no te hace caso es por una razón, vive en su mundo, dentro de su mundo, y es tan rico que ese mundo propio le da lo suficiente para vivir ahí refugiado, y además vive intensamente. Para él es el todo o el nada, y eso desgasta a cualquiera. Bueno, queremos mandar un saludo para Javier Díaz, ¿de parte de quién? De su sobrino, aquí nos dice Augusto. Un saludo para todos ustedes, gracias por la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 13 minutos, seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Dicen que el amor

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río y Televidente. Bueno, y la empatía que hubo entre Pedro y el productor Manuel Garrido Leca fue inmediatamente. Claro, los demás integrantes estaban un poco confundidos porque al principio no entendían bien lo que estaba sucediendo. Solo cuando empezaron a ver los resultados de los trabajos se dieron cuenta que las ideas del productor eran aportes positivos y ese día le dieron el privilegio de la duda. Bueno, Alex admite que Manuel les hizo ver los errores que había en la grabación de Difamación. Lo primero que el productor les preguntó a ellos fue si querían vivir de la música. Bueno, ellos estaban por terminar el colegio y para entonces ya tenían canciones que luego serían modificadas y se convertirían en canciones del primer álbum de Arena Hash. Muchas de estas canciones estaban todavía en bruto. Y queremos mandar un saludo, aquí dicen desde Andahuaylas, que nos escuchan a través de nuestra web, que es oasis.pe, la mejor estación de rock and pop, Oasis, por supuesto, de parte de Cristian Puma. Ajá. Y que dice, Pedro, lo máximo, ese acústico de guitarra, siempre lo máximo, que dice enamorada desde Chibola de Pedro, Kelly y Kaney. Ah, ok. 3 de la tarde con 31 minutos, seguimos con la música, esto es Pero en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Sexual, tú tienes condiciones. El tren sexual, tú te quiere llevar. El tren sexual, tú vienes Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Trama con un ovni en mi jardín. Bueno, y una vez ya con el productor ya establecido de Arena Hash, Manolo Río Leca, ya él estableció un cronograma de trabajo para ellos. Bueno, salían del colegio y empezaban a ensayar. Manuel fue seleccionando las canciones que le servían para el concepto que tenía en mente. Comenzó a trabajar más estrechamente, obviamente, con Pedro y le pidió cosas específicas como una canción lentita, una lenta, otra más funk, otra que tenga algo de ska, y fue depurando el repertorio. De las primeras cuatro canciones que Arena Hash tenía que mostrar hasta la llegada de Manuel, solo quedó una, Rompe Orejas. Y entre todos juntaron la plata para pagar el estudio de grabación. Fue en ese tiempo que Alex dejó ya la banda. Y vaya que si tuvieron que trabajar duro para poder pagar el estudio. Ya son las 3 de la tarde con 39 minutos. Seguimos esto, espero, en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Mm-hmm. no está bien. Estamos presentando El Estelar de la Tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, El Estelar de la Tarde. Seguimos con la música. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro, eran los Mojarras y Triciclo Perú. Bueno, y para el guitarrista estrella del grupo Alex, ensayar ya se había convertido en un infierno, pues sentía que bajo la tutela de Manuel, el productor, la dinámica había cambiado por completo. Alex lo resume así: tocábamos un acorde y él decía, no, alto, para, y pedía que volviéramos a comenzar, y se volvió más difícil porque se convirtió en un trabajo. Manuel le metió arreglos ochenteros a nuestros temas cuando nosotros éramos setenteros. Nuestro sonido siempre había sido cochino, digamos, porque provenía de nuestros referentes como eran los Rolling Stones, los Beatles, Led Zeppelin, AC/DC. Y cuando empecé a escuchar los sintetizadores no me gustó nada. éramos dos guitarras, bajo y batería, rock puro. Y él les metió batería programada y ni siquiera tocaba Arturo, sonaba con un metrónomo. Bueno, cosas que suceden y los cambios respectivos con la mano del productor, del nuevo productor, en este caso Manuel Arriolec. Queremos saludar también de parte de Erickson para su hermana Luana Criseida Melgarejo, que está en la sintonía escuchando Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Continuamos con la música aquí en Pedro en el Oasis. Rompieron árboles y yo